ellos pelean, nos devoran los de afuera. Vientos de poder, en el crepúsculo final y en el viaje, que más de uno se ha entregado al polvo azteca, muestran los informes del control vigilante. Yo seguiré junto al metal con mi mensaje, vacilaré si tú no estás en este viaje. Yo seguiré. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá, Viento de Poder 99.7, Che Barracas. Hola Iván. Hola, ¿todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí un programa más, ¿eh? Un jueves más. Un aniversario más. Pero muy importante este jueves, ¿no? Para muchos sí, más para nosotros. Pero otra cosa, otro importantemente, porque se sumó uno acá al equipo de Barcelona, ¿no? Ajá, ahí. Digamos la presentación de qué escuela viene, cuántas veces repitió primer grado, ¿no? De qué jardín viene, ¿no? Totalmente. Mi nombre es Pedro y tengo retraso madurativo. Sí, la vejez prematura. Me hago el pibe, pero en realidad tengo retraso madurativo. No. Sí, tenía muchas ganas de hacer radio. El programa del palo está buenísimo. Y ganas de participar y estar haciendo cosas, ¿viste? Bueno, estamos en la 99.7 FM Che Barracas. Esto es Viento de Poder. Arrancamos así con un poco de mariachi, ¿no? Bueno, recién Herejía sonaba, una banda oriunda de La Rioja, de los llanos de allá de La Rioja. Saludamos a los chicos de Herejías. Y nada, también a la 87.7, que nos retransmiten el programa todos los días jueves de 20 a 22. Y bueno, como decíamos recién, estamos en un programa bastante especial porque no es un jueves más, sino un jueves que es un aniversario, el aniversario número 13, ¿no? Y después vamos a estar hablando un poquito del por qué no es un jueves más, sino un jueves especial. Porque, bueno, todos saben lo que ha pasado en la estación ex Avellaneda, hoy en día Darío y Maxi. Bueno, se cumplen, digamos, 13 años de lo que fue la masacre en la estación Darío y Maxi, ¿no? Así que, bueno, para nosotros es bastante importante. Somos jóvenes, más que nada, que estamos en el día a día, lo que es esta lucha en la estación. Digamos, el juicio ya ha pasado, ¿no? El juicio contra los milicos, pero hay algo que no se ha terminado aún, que es que vayan, digamos, los responsables políticos, exactamente. Bien, Pedro, atento, ¿eh? Sí, igual ahora reabrieron la causa. Ahora, este año reabrieron la causa, porque la causa estaba por prescribir. Sí. Se reabrió la causa y lo que se está buscando es justamente que los responsables políticos vayan presos también. Muy bien, bueno, así que eso, para nosotros es bastante importante, son 13 años y bueno, así que nada, le damos la bienvenida a todos los oyentes que estén del otro lado y bueno, sintonicen la 99.7, así que bueno, vamos a estar ahí tratando de pasarlo lo mejor posible con el mejor under. Desde la 99.7. Sí, Gastón, iba a decir algo. Que si quieren llamar para acordarse de Dualde, Felipe Solá, ¿no? Y toda esa gente, sí. Que nos acordamos siempre todos los 25-26. Uh-huh. Pueden llamar al 4301-9917, ¿no? Sí, y si quieren traer algún gualicho o algo para dejar en la casa la puerta de Dualde, ajá, pueden venir acá ya hasta 3370, ¿no? Exacto. ¿Sí? Para dejarle ahí al amigo Dualde que. No, o para cagarlo a tiro. ¿Eh? ¿O para cagar un tiro? No, por favor, me parece que ya con poder popular ya rebajarlo, me parece, ¿no? Pero Aníbal Fernández, Mario Broca andan ahí con su bigotito ahí, ¿no? Hasta en la soft, ahí, ¿no? Que andan dando todo vuelta, uh-huh, ¿no? Sí. Todos estos personajes que en cualquier momento van a caer, como dice Pedro, se reabre la causa, ¿no? Exacto. Así que se van a empezar a bajar los pantalones, ¿no? Y bueno, nosotros vemos también adentro, ¿no? Totalmente. ¿Eh? Tomando sopita ahí con Franchotti y todo, ¿no? Seguro. Bueno, ¿qué le parece mientras nos acomodamos? Porque todavía tenemos

acabamos de escuchar. Recién escuchamos Esquizofrenia. Soberbia, gustó, soberbia, sí, actitud. Bueno. ¿Eh? Me hizo acordar la primera época de Pantera, así bien elaborado. Osamenta también, bueno. Sí, van también. Ajá, también. Sí, es muy precioso Osamenta, pero también es parecido a Pantera en sus inicios, ¿no? Cuando entra Pantera. Voy a ver Premios Pobres, claro, esa época. Bueno, ahí, fechitas, ¿tenés ahí o me la querés tirar más adelante? Después vamos con las fechas. Ahí, no sé si ahí Iván tiene. Las fechas. No ser mal pensado. Che, bueno. Ahí, bueno, pensando también que el otro día estábamos, ¿no? El sábado fue que hicimos la locreada en la Apóstoles, ¿no? Con los compañeros ahí del Carca, el Cacho, Celeste, ¿no? Ya, uh-huh. Reprogramando lo que va a ser para el 12 de julio, ¿no? Sí, por supuesto. A pesar que faltaban radios, porque radio o situaciones así personales no pudieron venir. Ahí tuvimos medio como ya haciendo un armadito, ¿no? De las bandas que van a poder tocar. Y uh-huh. Se estaba empezando a hacer una movida el 19 de julio, ¿no? También, ¿no? Sí. Ahí con la gente de los QAM, ahí, que se estaba armando ahí, estaba tirando Cacho. Hasta ahora están las bandas confirmadas, Disidente Inmortal, ¿no? Vulcanor, y si no me equivoco, uh-huh. ¿Qué más era? ¿La Maldad puede ser? La Maldad. La Maldad. Eso va a ser el 19 de julio, que va a ser en la campe de los QAM, que están ahí. Sí. ¿No? Que vamos uh-huh. a estar con URM también adhiriendo ahí un poco, ¿no? Sí, ahí estaremos apoyando justamente a la, uh-huh. lo que es la causa de que piden ahí los hermanos, ¿no? Uh-huh. Así que ahí vamos a estar presente. Quería decirle que una fecha tengo ahora, no sé si. Dale, tíramela. El Galpón 2 estará ahí donde ya hicimos una fecha justamente. ¿Y qué fecha? URM. Sí. No sé si usted lo recuerda, pero. No, sí, por favor. Lo festejó como un año. Sí, yo ahí lo recuerdo. Yo lo recuerdo usted bien. Usted lo recuerda, muy bien. Bueno. ¿A quién, a mí o a no sé, vi tantas cosas. En el Galpón 2 se estará tocando Alquimia, Alquimio, Rey Lucifer. Gran fecha, Piedra Astral. Catalepsia, esto será el sábado 27 de junio a las 23 horas puntual. Esto en entrada 25P en Monseñor López May 2500 entre Zapata y Zamudio. Esto es en La Ferrera, unas 4 o 5 cuadras de la estación, justamente de La Ferrera. Esto será en el Galpón 2. Estará Alquimio, que justamente Alquimio estará tocando. En la fecha que será el 12 de julio también en la estación, ¿no? Justamente con Dominium Mortis, La Maldad, Velocidad 22. Velocidad 22. ¿Quién más estará tocando? ¿Y banda confirmada? No, están las 5 bandas. Están las 5 bandas. Están las 5 bandas. ¿Me podés hoy decir las 5 bandas? Sí, yo puedo decir las 5 bandas. Después yo se las digo completa. Pero bueno, estará justamente el Quimio también en el Galpón 2 tocando con Rey Lucifer en esta fecha que será el sábado próximo. Bien. ¿Algo para acotar, Pedro? ¿Tu primer programa? ¿Cómo te sentís? Está buenísimo. Es un caño. Caño roto. Pensar que acá en el barrio hay un lugar donde le dicen el caño roto, ¿no? Había un. Sí, los naranjeros. Los naranjeros, Fate, los chicos de ahí de la capilla. Dale que te están escuchando de la comisaría. Dale. No importa, ya no existe. Bueno, y muchos más, ¿no? O sea. Pero esto era en vieja época, ¿no? Yo hablo de vieja época. La vieja escuela. La vieja escuela hace 20 años atrás, ¿no? No de ahora. Veces 20, pero un poquito más. Bueno, por ahí, sí. Bueno, damos la bienvenida a Estelita, que está acá dando vueltas con las llaves. Ahí llegó Estela, doble de panza. ¿Cómo anda, Estela? ¿Podés hablar hoy, Estela? Bien. Muy bien. Ahí está. ¿Cómo la pasaron el sábado ahí viendo La Maldad? ¿Pueden comentar un poquito? Muy bien. Ahí que anduvieron de gira los dos ahí. Sí, la verdad que es un gran festival. Acá está la de Susurra que está acá de frío, pero. No, la pasaba muy lindo ahí junto al amigo Carcas, así que bueno, agradecemos mucho porque él nos llevó y nos trajo, digamos. Está con vehículo, bueno, bastante lejito para nosotros, pero bueno, llegamos, la pasamos bárbaro. Ahí estuvimos hablando con, justamente con los chicos de Mentor que nos encontramos. Y ahí nos decían que, bueno, en septiembre estarán visitándonos y que, bueno, estarán presentando discos justamente para esa fecha, ¿no? Como para septiembre. Sí. El 16 de septiembre presentan ellos el disco. Ya están lanzando un disquito, los changos. Sí, sí, sí. Bien. Así que, bueno, lo bueno es que se juntaron nuevamente. Ahí nos encontramos con el Tano, con Iggy, con Roberto Mentor. Y nada, la verdad es que estaban felices porque, bueno, se juntaron. ¿Te dijeron si va a alguna fecha que aproximada que toquen ahora? Como Mentor no. Sí tienen otras bandas, pero no como Mentor. Así que nada, un saludo muy grande a Ariel, Iggy, y a Roberto y al Tano, los chicos de Mentor. Ahí pensando lo que vos estabas comentando, lo de Mentor, que fue una de las bandas que nos visitó el año, hace 2 años atrás, si no me equivoco, ¿no? Fue lo que vinieron acá. Sí. Que fueron una de las primeras bandas que tocaron los festivales en la estación, inclusive. Claro, justamente, ¿no? Yo lo que recuerdo, el Altano con un Marshall transportándolo desde, no sé, donde, de La Plata, póngale. Sí. Con un Marshall arriba del tren. Es algo muy loco, pero bueno. Cualquier otro músico yo creo que no se animaría, no se arriesgaría tanto a esto, pero bueno, agradecemos mucho a esa banda por la actitud que tuvo, la voluntad que puso. Uno de los guitarristas no pudo tocar ese día y salió bárbaro, o sea, no se notó. Lo que nos pedían disculpas porque no iba a poder, pero dijimos que no, que le dé para adelante, que no importaba, porque esto también nosotros lo arrancamos de abajo y esto se hace de abajo. Y ahora, si tenés algún temita de Mentor, sí, para más adelante. Sí, lo tengo ya, lo está en punto. Si usted quiere escuchar, vamos con el camino más corto. El camino más corto de Mentor. impacto se trasladaron a Villa Modelo para esclarecer un rumor que está en boca de todos. ¿Es cierto que anoche aparecieron seres monstruosos atacando a diferentes personas? Aquí tenemos un testigo. Sí, señorita. A mí anoche me atacó uno, pero no sabría cómo llamarlo. Un monstruo. Ah, señorita. Ahí vive un muchacho que también lo atacó un monstruo. Bueno, ¿dónde? Allá. ¡Joven, salga, por favor! Chao, loco, no entiendo nada. ¿Qué pasa, loca? Bueno, no se alarmen, por favor. Somos de Teleimpacto. Dígame, ¿usted vive aquí? Sí, lo que pasa es que no podía pagar la pensión y bueno, procuré esta carpa. ¿Querés conocer el living? ¿Entendés? Dígame, ¿es verdad que anoche fue atacado por un monstruo? Sí, loca, ¿sabés que sí? Y dígame, ¿cómo era? Uy, no sabés lo que era eso, loca, un ojo enorme, así bueno, otro chiquitito, loco, unos dientes. Yo cuando lo vi, loca, me re paranoiqué, pero después dije, por ahí es un chabón dulce que se escapó de un grupo heavy. Bueno, pero en definitiva, ¿el monstruo lo atacó? Sí, más bien, lo que escucha, se me llevó todo lo que tenía para cenar. ¿Y qué tenía? Tres chupetines de naranja y uno de frutilla. ¡Qué loco! He aquí un apasionante testimonio sobre un enigma que la policía deberá descubrir. Bien, acabamos de escuchar Mentor antemente y después un intro medio raro, ¿no? Ese Cristian tocando la guitarra en su casa, se llama. No, era una intro de Stripador, justamente. Bien. Pensé que era vos tocando la guitarra en tu casa. No, era yo, ojalá. Ojalá fuera yo. Intento, te gustaría. No, che, ahí contando también, recordando que estábamos recién hablando lo del apóstol, ahí que la pasamos bien, ahí comiendo unos locros y tomando unos tintillos ahí, ¿no? Sí, un saludo muy grande ahí al amigo Muralla, que la verdad que se pasó haciendo. Se pasó, bien. El locro, así como también hace mensualmente los asados, ¿no? Los asados metaleros, donde nos juntamos siempre ahí en Puerto Madero o la Costanera, ¿no? Como quieren llamarlo. Y ahora tiene dos nombres, ¿no? La Costanera es Puerto Madero, ¿no? Iván le manda saludo al Cabezón, que estuvo ahí, ¿no? Sí, la verdad. Saludo, Cabezón, que me hinchaste la pelota toda la velada. La verdad que, no sé, él la pasó bárbaro, no sé vos, Iván, pero la verdad. ¿Sabés por qué me pasa eso? Porque me senté al lado de él. Él me lo dijo. La tenía que aguantar. Te juro que si lo estás escuchando ahora. Cabezón, saludo. Para la próxima vez. La próxima vez yo te voy a carrocer a vos. Bueno, nada, eso. Agradecerle mucho a Almura, ¿no? Y Estela, no sé, tira el nombre ahí, pero. Saluda, no sé. ¿A quién, Estela? Aquí, sí. Estelita, ahí tiene un micrófono. Ahí, Estela, tenés micrófono, no te hagas acá, tanto que hablas mucho. Ah, se hace la tibia. Acá ahí se hace la tibia. La nota en un papel, y lo mandó. Dale, habla. ¿Cómo es? Natalia, No. ¿Para nada? Quiere mandar un saludo grande a la vikinga, dice, ¿no? Vikinga, un abrazo grande. Ah, un saludo a la vikinga. Un saludo a Lorena, ¿no? Vikinga. Claro, Lorena Vikinga, sí, sí. La mujer que hace parir a las mujeres. Grande ahí. Nancy, la mujer cabezón. Sí, me hace seña, Iván, acá. Sí, digo, si hubiera una cámara acá, la verdad. Un saludo a Pino, ahí. A Pino, ahí. Bien, una masa. Groso que prestaron el lugar al Pino, ¿no? A sí. Pino, digo. Dicen que sí. Por ahí para julio puede ser que haya otro cumpleaños. Hay tres o cuatro cumpleaños. Tres cumpleaños que supuestamente se van a juntar. Nuevamente, así que bueno. ¿Ah? Ahí a la expectativa, ¿no? De la vuelta ahí al... A San Telmo, ¿no? Que la verdad que la pasamos bastante bien. Sí, sí. Poder, buena música. Muy contento. Sí, sí. Bien la música ahí. Sí, la verdad que. Nada más. Sí. Me trajo recuerdos a esos temas. Sí, ¿no? Papo, Riffy. Rueda metalera, todos esos temas. Me imagino metal, que Pedro, ¿no? Se lleva hasta ahí. Sí, sí. ¿Sabes? Se le escapan los lagrimones. Todo el pelo negro de vuelta. Hecho un pibe. Sí, claro. Crece... Haciendo el DDI de los 7 años al pedo. Le crece el pelo de golpe, digo, así. Agarrando el bajo, haciendo un quilombo. Ahí, ¿no? Hablando de tema de bandas. Sí. La pregunta de los 2 millones de espectadores que están escuchando el programa. Wow. Ajá, ¿viste? Diciendo, ¿cuándo van a armar la banda ustedes? Te agarré con la tarasca justo, ¿eh? Estamos trabajando para la banda, para la banda que estamos formando, ¿no? O sea, estamos ahí tranqui con nuestros tiempos, pero vamos bien, vamos bien. ¿Para cuándo? No, no, no, claro, no. Acá mirá, no tienes fecha de tal música. Ya tenemos 4 temas. Claro, hay 4 temas armados. Hay 4 temas. ¿Y los integrantes? ¿Se puede decir o es sorpresa? Por ahora no, estamos 3 ahí. ¿Quiénes son los 3? Cristóbal Cervera, ¿no? Ahí, Cristóbal si Cerveza. Ahí. Bueno, Scagnani ahí. Y Eu, ¿quién le sabe? Qué tipo. Yo me quedo imaginar la presentación y le salió ¡Rob Blame! ¡Te conservaba! Chabón ahí, todo. Le dijo el gordo el otro día, Freddy Mercury, qué hijo de puta que es, boludo. ¿Quién? El gordo Luis, le dijo una vez. Ah, el gordo Luis. Qué favor. Bueno, sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, ahí hay una fechita ahí. Sí, hay fechas. Ahí Val tiene una como para ir. Una, mirando. Que jugamos el viernes a las 8:30, ¿no? Con Colombia, Copa América. Sí, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver qué pasa. Ahí, si le pasa, ahí va. Bueno, bueno. Perfecto. Bien, Iván. Ahí tengo una fechita, Psicosis Fest, donde estarán tocando Coral, Holocausto, Invocación, ajá, Resurrección Agonizante y Devastación. Muy bien. Esto es el 10 de julio. Sí. En Alma Bar, Avenida Irigoyen y Hipólito Irigoyen, 6429. Esto es Lanús, a 2 cuadras de la estación de escalada. Ajá. Bueno, zona sur. Esto es Psicosis Fest y es 10 de julio. Bien, esto es más que nada para agendar. Tenemos uno para el 27 de este mes, el 27, o sea, este fin de semana, que sería el sábado. El sábado 27 estará tocando Return. Dos de vos, tres estará tocando Dak Belzebú, los amigos de Parcas, ahí Walter Parcas, un saludo muy grande si estás escuchando, Walter querido. Estará tocando también Falcon, Tonelada y Super Ratón. Esto va a ser a partir de las 22 horas en Avenida Rivadavia, 7523, la ciudad de Buenos Aires, entrada. Bueno, la entrada es barata. Esto va a ser en Return to the Boss 3. No tengo una dirección exacta, pero esa sería el lugar de encuentro, ¿no? El 27. Así que Dak, Belzebú, Parcas, Falcon, Tonelada y Super Ratón. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Bien. ¿Viejas bandas ochentosas esas? ¿Cuáles? Todas. Sí, Parcas, por ejemplo, es una histórica banda del Under, de la cual somos amigos, digamos. Sí, sí. De ahí yo, por lo menos al cantante lo conozco, era mi vecino, acá en el barrio, en la Villa 21, así que, nada, me pone muy contento que esté tocando y que tenga muchas fechas. Así que, nada, ahí apoyándolo, estamos, como siempre, Viento de Poder. Así que vecino también porque trabaja acá cerca, ¿no? Ya no vive acá en el barrio, pero trabaja. Y vamos, nos hemos enterado que varios músicos laburan acá cerca también. Claro, sí, sí. ¿No? Lo de Avellón también laburan acá cerca. Sí, lo de Killing Season también, que trabajan acá en Alpargatas, ¿no? En... Claro. Así que, bueno, Barracas la verdad que está llena... De fábricas. De fábricas, de antes también, así que eso es lo bueno. Tengo una fecha para decirle, bueno, para el 10 de julio, esto para agendar, para el... Esto es 10 de julio a las 8 y media puntual. Estará tocando Ardiman, Tabú, Tesis, Arden y Zafiria. Esto es en Here Music Club, Avenida Álvarez Thomas, 1078 en la ciudad de Buenos Aires. Esa es una fecha como más que nada para agendar, así que... Bueno, y si quiere vamos a unos temitas y cuando volvemos con más fechas, si les parece. Dale. Vamos con Aquellos Inmortales, Disidente Inmortal. Dale. Nos estuvo visitando hace muy poquito aquí en la radio. Donde caos las olas y los remolinos nos invitan.

Bien, bien, bien, bien. Seguimos en Viento de Poder. Recién pasaba Battle Cry, una banda de Jujuy, Por Mi Tierra se llama el título. Y anteriormente estuvimos escuchando Aquellos Inmortales, Disidente Inmortal, que nos estuvieron visitando hace muy poquito nada más aquí en Viento de Poder. Bueno, les comunico las vías de comunicación. Pueden comunicarse con nosotros a través del 43019917, arroba Echebarracas el Twitter de la radio, y arroba Viento de Poder guión bajo es el del programa. Así que se pueden comunicar con nosotros cuando quieran, para putearnos, para, no sé, decirnos lo que quieran. ¡Hola! ¡Se borra humedad! Hace un fresquete. Esta semana, la verdad, se vino con todo el frío, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha humedad. ¿Mucha humedad? En cualquier humedad. Momento el Avellaneda se vaya a humedad. Humedad acá, humedad allá, humedad allá, ¿no? Pero si es fresco de hoy. Ah, no entendí. Si es fresco le doy, dije, ¿eh? Bueno, ahí tenemos fechas. No tres sé si fechas. Che, ¿podés tirar las fechas ya, la del 12, de las bandas que van a tocar? ¿Te podés confirmar, por favor? ¿O querés buscarla mejor? Tirá las que estén ahí a mano. Dale. Tiro esta y la próxima vamos. Nah, está bien. Te vi medio, pasear la arquera de Bolivia, boludo. Bueno, tenemos para el jueves 25, o sea, hoy. Hoy. Rato de Porado, vamos. Rato de Porado, de Killing. Gordo. Y también estará Tuxteno, Undermine y Extinción. Bien, Tuxteno apoyando acá con las bandas como Rato de Porado y The Killing. Esto va a ser en Uniclub Guardia Vieja 3360. Para el viernes 26, Biometal, Infranatural, Martirio, Kira, Reaccionario, Entidad e Ideosia. Esto va a ser en Steel Pub, Marcelo T. Alvear 961. También para este viernes, o sea mañana, estará Walter Verterame, Lucian Mar y David Iramain en Cuarto Apóstol. Esto va a ser en Cuarto Apóstol, donde estuvimos el sábado pasado comiendo un rico locro ahí en el Cuarto Apóstol Bar, en Piedras 1040. También para viernes tenemos evento tributo con el Griego y amigos, tributo a Wesley y Dio, Dominó Head, a Gotthard, Will Ward, Mr. Big, Europa, que hacen tributo a Europe, Covers Land, que hacen Hard Rock 70, 80 y 90, Visión, que hacen a Iggy Malmsteen, y Asgard, que hacen a Rata Blanca. Esto va a ser en el Asbury Rock, Avenida Rivadavia 7523. También para el viernes, Bastardos, Yucaja, Odiosio, Dios, Morte y Vamped en Jackie Boy Bar, en Juan Bautista Alberdi 3223, entre Portela y Ramallo. Sigo tirando fecha para el día viernes. De Nuestra Pasión, La Última Legión, Arsénica y Subnormal, y Soul Cross en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372. Esto es en Morón, frente al cementerio. Seguimos con la de los viernes, Hidráulica, Tocando Fondo y otros en Picabar, en Oliver y 9 de Julio, Monte Grande. También para el viernes estará Climatic Terra, Retrovertigo y Genovam, Ruido de Magnolia y Más Fuertes, en Prador Metal Rock, Avenida Fire 1376, Monte Grande. Tengo la última para el día viernes, Presto Vivaz y Trial X en Sanón, Bar Diagonal 74, esquina 64, La Plata. Para el próximo bloque tiro las de las fechas para el sábado. Bien, ahí estamos recordando, porque viene una banda que la que nombraste recién, ¿no? Rato de Corado, que hace mil años, ¿no? ¿Quién no se mató con el Gordo ahí escuchando? Yo lo fui a ver Cemento una vez, yo inclusive. Bueno, una vez que la época de Cemento era el meollo del templo de las bandas, ¿no? Igual la temporada era de venir seguido, porque son de acá. Tenía muchos amigos acá en Argentina. Sí, sí, sí. Igual que más Cabalera, Sepultura, muchas amistades, muchos argentinos que tenía acá que siempre venía, ¿no? Inclusive están diciendo que vos venís Sepultura, ¿no, Iván? Sepultura era Igor y más Cabalera, boludo. No, esta banda que va a venir ahora. ¿Qué quedó de qué quedó de Sepultura? De... Y porque sí, Sepultura era Max, Igor, eso era Sepultura. Yo lo fui a ver a Sepultura en 96 con Cabalera. Con Cabalera, con... sí. Con todo lo... Vos habrás sido el último recital, porque justo en ese año se separaron. Lo vi las últimas dos veces que vino, esa época, las últimas dos veces. Pero Sepultura lo fui a ver ahí en el 96 y después lo fui a ver de vuelta en el 2000 y pico, que había venido ya con... Ya estaba el Morocho. Ya estaba el Morocho y nada. Otra cosa. Y ojo, no solamente la banda era, no era lo mismo, la gente, vos era... En ese, cuando vino en el 96 había hecho dos o tres obras. Y cuando vino con el chabón, habían hecho un solo recital y estaba la mitad del... Seguro. De obra, sí, no había nadie. No, la gente, no. ¿Viste? La banda tocó pocos temas, estaban re calientes los chabones, ¿viste? No, no, por eso digo. Sepultura es Max y Igor Cabalera. Que después el chabón hizo su otra banda, Soulfly, ¿no? Soulfly, sí. Soulfly, después en el 2007 se volvió junto con el hermano. Después de la disputa que habían tenido y formó Cabalera Conspiracy. Sí, sí. Pero antes tenía también otro proyecto, me tocaba haciendo Sepultura, que era Nylebone. Nylebone, sí. Con Alex Newport. Sí, una banda vieja también, antes del 96, pero duró muy poco, solo tienen un disco, ¿no? Un Point bandero. Blank. Sí, sí, sí, sí. Está bueno igual, muy rasta igual, viste la vida. Muy de esa época, sí, muy, sí. Muy, es decir, en esa época lo que se había puesto, mediados de los 90, muy de moda, el mezclar heavy metal con ritmos típicos de cada país. Claro, claro. Y ahí es cuando sale, pone Sepultura, sale por ejemplo System of a Down, que es... Mezcla de trash con los ritmos típicos así, sí, sí, como sí. Allá palestinos y cosas por el estilo. Claro, claro, sí, sí, el chabón igual este allá también, medio germano, ¿no? Algo. ¿Quién? Así. ¿Quién? ¿Existen? Sí. No, son palestinos. ¿Palestinos? Son palestinos. Ah, bien, bien. La música que mezclan ellos con música árabe. Por lo menos los primeros discos, después sí, ya sí, se sí. Ya como... No, que... después igual el chabón también se separó de la banda, después se volvió a juntar. Sí, sí. Ellos vinieron en el 2011, por ahí, existen acá. Sí, no. Yo no los fui a ver. Ahora vienen de nuevo, sí, supuestamente vienen de nuevo. No es una banda que me guste mucho, pero las letras, viste, que están buenas porque canta en contra del maltrato infantil, del sistema, del maltrato a la mujer. Bajada de línea, claro, bajada de línea al gobierno. Claro, Sepultura, sí, sí. Pero bueno. Letras políticas. Y lo que pasa es que en los 90 había más bandas combativas, eran como más combativas. Yo pienso que uno de los temas de Sepultura que pienso que letra así, bajada de línea, zarpado, refugio, sí. Sí, terrible. Ya, bueno, aparte el video muestra, sí, un montón sí. De anécdotas de la sociedad, dándole frente a las autoridades, ¿no? Reclamando cosas que el gobierno no les da, que por derecho de ellos. Claro, represión de por medio, sí. Como ese chabón que sube al tanque, viste, que está ahí y se sube al tanque, viste, y le empieza a pegar al tanque, que ese se vio en todos lados. Sí. No, pero estamos hablando del tema de las bandas, por ejemplo, la bajada de línea, ahí, por ejemplo, no solo Sepultura, había otras bandas que también hacían lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Man Rising the Machine. Claro. Que por ahí no son tan del trash o del heavy, viste, o tan puristas, viste, qué sé yo. Era más hardcore o más hardcore hip hop, una onda así, viste, pero toda la movida hardcore que se empezaba a mover también en esa época. Psoriasis también hacía. Psoriasis. Es una. Se te piantó un lagrimón, mira. Sí. Una banda legendaria. Una banda legendaria. Del barrio de Barracas. Se te piantó un lagrimón ahí. Bueno. O un tatuaje lo que tenéis. No, un tatuaje. No, bueno, justamente. Vamos, acá usted también hacía lo mismo. Sí, nosotros bajamos de línea, obviamente, hacíamos letra. Digamos de la sociedad, de lo que pasaba en el día a día, ¿no? Justamente lo que estaba pasando en esa época era bastante jodido, tanto económicamente como socialmente la pasamos muy mal, digamos, ¿no? Tanto como la juventud, como no sé, lo que pasaba el día a día del trabajador también, ¿no? Era algo que pues nos tocaba a nosotros como jóvenes en esa época Y por eso nos arrancamos justamente con esa letra, ¿no? Lo que recalcábamos, por ejemplo, lo que hablábamos el sábado, una con el cabezón era que hablábamos en un momento, decíamos, che, loco, que le decíamos, ¿te acordás, Iván? Te decíamos, oh, qué bueno hacer estas movidas, porque la época de antes no se podía hacer. No nos podíamos juntar así tan a tomar unos tragos, un boliche, pues sí. Vos sabés, caía la racia al boliche y el vecino de al lado llamaba, los milicos adentro y todo en cana, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Viste? Y era una cosa así, por eso digo. Si tenías suerte, solo te paraban la fiesta. Claro. Si tenías suerte, solamente te cortaban el chorro. Si eran buenos, te largaban la sudora, pero te tenían de viernes hasta el lunes, te tenían. Pero sí, bueno, sí, era esa onda, pero bueno. Es por ejemplo que decimos estas cosas que pasaron últimamente, porque nosotros por usar una remera negra éramos marginados en esa época, en los 90, ¿no? ¿Por qué nos paraban los milicos? Acá hay una, no sé, ahí me están pasando, ¿verdad? Pero nada, esto es lo que hablamos, ¿no? Inclusive, no sé si te acordás, Cristian. Igual esto me suena historia de viejo, ya nos ponemos en el viejazo, no, ¿viste? Bueno, en parte es historia un poquito de lo que es el metal, ¿no? Lo que era la movida under también, digamos, ¿no? No queda de más también comentarlo a lo que son. Por eso siempre decimos nosotros que a los pibes, a la juventud ahora, que no sean boludos, que hay que ser conscientes, porque antes lo que no, nosotros conscientemente queríamos hacer no lo podíamos hacer por el tema de la represión policial que teníamos encima. Por ejemplo, ahora que podemos hacer un festival en un lugar reivindicativo como es la estación de Avellaneda, que es Darío y Masi, podamos hacer los festivales que podemos hacer, ¿no? Que antes si tenían, los milicos venían, te pedían la coima, te pedían esto, si se le antojaban el culo, te venían, te cortaban el cable de sonido. Caías adicto, ¿no? Todo eso. Digo, claro, que los mismos chicos ahora sean conscientes de cuidar esas cosas, me parece, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que decíamos el sábado ahí, de todo, cada uno de los que te ahí teníamos una historia atrás, de la época, viste. Pero cada uno venía con su mambo. De los dos lados, del que hacía música en esa época y el que iba a ver los recitales. Claro. Por eso es bueno recalcar todo eso y estar contento ahora y decir con entusiasmo que podemos hacer estos festivales, ¿no? Ahí que pienso que haciendo esto, y aparte de las movidas under y con todas estas bandas, conocimos un montón de gente, hicimos un montón de amistades en todos lados, que ahora vos que te has sumado ahora, Pedro, vas a hacer amistades de todos lados, ¿no? Pero eso es lo bueno, por ejemplo lo que me contaba Estela, Cristian, que estaban contentos que fueron el sábado, anduvieron de gira ahí con el Carca, ahí, que el Carca Mostaza Merlo, que me perdió la voz en un momento, ¿no? Pero estuvo bueno eso, ¿no? Sí, no tengo nada. Opinión por lo del sábado, vos que estuviste ahí con los... Como decía Cristian, a Iván, decía, están todos los dinosaurios acá. Sí, estuvo bueno, muchos veteranos, mucha charla, sí. ¿Qué? No, acá entiendo. La gente se molesta, ¿no? Cuando dice veterano. Pero... Ah, sí, pero. Son veteranos. Pero bueno, usted era el más chico de todos. Yo era el más chico, sí. Claro. Y todos me venían a. ¿Cómo decirlo? A ver. A dar consejo. A dar consejo, eso, a dar consejo. Sí, nada más, el cabezón, ahí. ¿Qué? ¿Se sentó a lo mío? Yo me senté a lo de él, no sé. Yo ya había llegado, ya estaba él, ¿no? Sí, ya estaba. Como que estaba marcada la historia para que se junten ahí, ¿no? Sí, no, que estaba marcado. Estoy tomando mate, che. Estaba destinado, ¿no? A que me sienta al lado y él me diga, che, estás tenso, ¿no? Estás tenso. Iba a hacer un masaje, sí. Claro. No, nada más que agregar más a lo que dijiste. Bueno, usted me preguntaba recién, Gastón, sobre el 12 de julio que va a ser en la estación de Allí Maxi, justamente a las 14 horas, esto va a ser domingo. Sí, decime lo mismo. Esto va a ser el Festival de Radios organizada por la URM, Unión de Radios Metaleras. Sí, mi vida. Estará tocando Velocidad 22, yes. La Maldad. Fuerte Ser, Alquimio y Dominium Mortis. Cinco bandas. Esto va a ser en la estación de Ariel Maxi, ex Avellaneda, ya lo dijimos. El bono a contribución va a ser de 15 mangos. Recordemos que los 15 pesos que usted está pagando el sonido de la banda para que la banda llegue, enchufe y nada, no tenga que pagar para tocar. Como decimos nosotros, las bandas no tienen que pagar para tocar. Así que ese es nuestro lema. Así que nada, esto lo organiza Unión de Radio Metalera, de la cual... Nosotros como Viento de Poder somos parte también de esta unión. Así tratar que... de impulsar una nueva ley, ¿no? Que, que las bandas puedan tocar, ¿no? Exactamente. Sin pagar al capitalismo musical, ¿no? Exacto. que nos paguen 20 lucas para tocar con una banda de afuera. Así que bueno, repito, Velocidad 22, Fuerte sí. Ser, Alquimio, La Maldad y Dominium Mortis. Bien, me gusta. Bastante fecha. Surtida la fecha y un poco de todo bien, ¿no? Distintos estilos, ¿no? Distintos estilos cada banda, así que nada, hay que apoyar las bandas. Bueno, ahí para armarme, para después pasarle más fechas para el día sábado, ya le pasé todo sí. Lo que es el viernes. ¿Qué le parece si vamos a escuchar un temita de Tren Loco? Rostro Oscuro, ¿eh? Dale. La amistad, verás, es como un camino que la tierra cruza. Pues en verdad, al comenzar, la tierra no tiene rutas. Pero cuando muchos hombres marchan en la misma dirección, allí surge el camino. Brindo por vos, hermano amigo. Brindo por ausentes y presentes, las mujeres y el metal. El vino, algún vicio y nuestra amistad. Cuando vos te fuiste, la primer sorprendida sin duda fue la muerte. La estación de tren se metió esta vez para salvar a un amigo, pero no volvió. Él era uno de la villa, fue el comentario de ciertos burgueses pagados del barrio. Nosotros recordamos, amigos del barrio, la escuela y el bar, con sangre valiente murió como el más fuerte. Brindo por vos, hermano amigo. Brindo por ausentes y presentes, las mujeres y el metal. El vino, algún vicio y nuestra amistad. Cuando vos te fuiste, la primer sorprendida sin duda fue la muerte. Thank you.

Bien, ¿no? Bueno, ese tema, Sepultura, Inner Self. No, no, dedicado a Brian y a Ailén. Sí, ¿de dónde son estos chicos? De Loma de Zamora. Bueno, de Loma de Zamora, sí. Inner Self. Clásico, Sepultura, ¿no? Sí, anteriormente escuchábamos a Malditos, Declaración. Amigo, un saludo a la gente maldita ahí, ¿no? Que nos estaremos viendo el 12, ¿no? Sí, seguramente. Seguramente van a caer, el amigo Chevy, ahí. Hincha de River. Así ¿no? es. Y anteriormente escuchamos Tres Locos, ¿no? Rostro Oscuro. Ahí. Rostro Oscuro. Un tema que le dedicó ahí Cabral a Darío, Darío Santillán, porque eran amigos. ¿No? Sí. Ahí. Después vamos a estar hablando un poquito de eso. ¿Algo para decirme, Pedro? No. Ah, bueno, gracias. No, me gustaría hablar un poco de Darío, viste, de la vida. De... Sí. Cuente. Sí, hoy justo estábamos charlando con unos compañeros, haciendo, recordando un poco de justo porque uno es como que un montón de veces uno es como que lo trae a Darío, viste, pero es decir, no es como, es como que no se sabe mucho tampoco de la vida o de lo que hizo o de por qué fue tan significativo o nos representa ahora en una organización tan grosa como esta, viste. Y Darío era un pibe que era ahí de Brown, como que se llama, un estudiante, hijo de dos enfermeros. Se fue a militar a un barrio de Lanús, barrio de La Fe. Fue a bancar una toma, un montón de compañeros que estaban ahí tratando de luchar por su vivienda, por trabajo. Daba apoyo escolar, daba talleres de formación política. Enseñaba computación con cajitas de cartón, porque no había ni siquiera plata para poder comprar una computadora como para poder enseñarle a los vecinos computación. Armó una bloquera, el tipo armó una cooperativa de donde hacían bloques para hacer vivienda para los vecinos. Muy comprometido el chabón, realmente muy comprometido con su lucha, con la lucha en sí. Y... lo más grosso no es solamente la vida que tuvo, sino el gesto cuando va a defender a Maxi, ya herido de muerte, contra la policía, y lo matan por la espalda. Pero para mí fue tan grosa la vida que tuvo el chabón como el gesto que tuvo cuando lo matan. Y una cosa que también cabe destacar, que me parece muy bueno, que era un pibe de barrio. Que por lo menos a todos nos deja la enseñanza de que la gente común puede realmente llegar a hacer cosas grosas y que no todo queda para San Martín o Belgrano, que eran chabones que vos agarrás y te pones a pensar que parece que no fueran al baño, que voy a decir en caca de oro, o que este era un pibe como nosotros que tomaba birra en la esquina, que escuchaba Hermética y que realmente luchaba por los más necesitados. Bueno, eso. Sí, yo me nada, hablaba de Pedro, me acuerdo de mi primer marcha, fue un 26 justo. La primera vez que me acerqué al movimiento, que fue un 26 acá en la estación de Avellaneda, ¿no? Que se llamaba Avellaneda ese tiempo, me acuerdo. Que me acuerdo que de esos cortes subíamos al puente, me acuerdo, ¿no? Que me acuerdo muy bien lo del 26 también. También me acuerdo, por ejemplo, decimos, ¿por qué 25-26? Porque el 25 fue cuando era el plan de lucha, era cuando ya se estaban por salir las organizaciones, ¿no? Y se hacían las asambleas del 25 para el 26, ¿no? Que inclusive me acuerdo que tanto en el movimiento, esa época, nosotros vivíamos de los planes, vivíamos de los locales, me acuerdo. Que nosotros teníamos el localcito acá de Barraca, me acuerdo, que ahí lo conocía Luca, a Fabia, a Inés, a Ricardo, ¿no? Compañero que hace mucho que los conocemos. Que ahí lo conocía Johnny, inclusive me acuerdo la primera vez que me acerqué a un local fue en un taller de formación del 26, ¿no? Que ahí me muestran la parte cruda de lo que fue el 26, que yo fui uno de los tantos que se llevó por los medios de comunicación, ¿no? Que amarillista que decía que los piqueteros salieron a romper todo, rompieron autos, quemaron micro, ¿no? Que la gente tenía miedo por los piqueteros, que los piqueteros eran todos unos vagos que querían romper todo. Porque es lo que vendía el sistema de comunicación, le vendía a la gente, no contaba. La crisis de los nuevos muertos. Claro. No contaba la realidad de por qué se salía, por qué se marchaba también, ¿no? Porque me acuerdo que la idea era salir por aumento de planes, ¿no? Que se reconozca lo. Claro, igual a mí una cosa que siempre me gusta aclarar es que nosotros no pedíamos planes, nosotros pedíamos trabajo, porque nosotros claro. con esos planes subvencionamos gente que aprendía a trabajar o que de alguna manera había quedado fuera del sistema por edad, o es decir, edad puede ser todo, porque algunos eran somos viejos y otros eran demasiado jóvenes y no tenían experiencia para conseguir trabajo. Y nosotros esos planes nosotros nos transformamos en trabajo, es decir, desde esa época hasta hoy son, hoy en día son productivos, son, es decir, están los de limpieza de calle, pero también hay de construcción, hay de todo tipo de encima con la lógica de tratar de devolverla a la comunidad, ¿entendés? son bien sociales, porque vos te encontrás con que la textil hace guardapolvos, con que la herrería hace juegos para plaza, con que carpintería hace juguetes de madera que van para ¿cómo que se llaman? Para hogares y centros de minoridad. Todo bien pensado como para devolver, qué sé yo, las que son de recolección, juntan la basura acá en el barrio, en la Villa 21, que el basurero común no entra. Es decir, claro, reivindicando todas estas cosas que fue lo de, me acuerdo, del 2003, no me acuerdo, si tuviera la flaca me estaría diciendo en 2003, me estaría diciendo, acordate cuando cortamos la ruta con los productivos, me decís. Que salíamos más por esas cosas, que me acuerdo que ahí, empezando a hacer un pequeño productivo, como vos decís, es lo que hay ahora, lo que vos te das cuenta que en el trayecto de lucha, un montón de cortes, ¿no? Porque no, tampoco, porque desgraciadamente estamos en un sistema que sí o sí tenés que cortar la calle para que te reconozcan las cosas. Claro. Porque vos decís, por algo está el tema de los puestos de trabajo. Los puestos de trabajo, para que los vecinos que no saben, no es que nos vinieron, nos dieron, no es que vinieron los tipos, los de arriba, dijeron, che, tomen acá los puestos de trabajo y hagan lo que quieran, no. Los tipos lo que hacen es repartir los trabajos a los punteros, por sí a los demás, que esa es una de las cosas que peleaba Darío en los barrios también, me parece, ¿no? Que me parece que el ejemplo de Darío es la imagen esa que muestra ahí, ayudando al compañero caído, ¿no? Que desgraciadamente está el tipo que está gatillo fácil atrás, nadie no, ¿para qué decir el nombre si ya está? Es decir, gatillo no. fácil, ¿no? Y me parece ser que como ejemplo, como decía, siempre nos acordamos todos. Hoy estamos acá, estamos haciendo un programa de radio con el Cristian, que nos conocemos hace mucho. Que antes no se podía hacer y el tema de decir, qué loco, se cambió el nombre de la estación. Después de muchas luchas, mucho tiempo, que me acuerdo que chupé frío, calor, sufrí la sentencia de Darío, un 9 de enero, me acuerdo que hacía 39 grados, que venía haciendo vigilia anteriormente. Porque ese fue en el 2004, si no me acuerdo, ahí haciendo las vigilias que hacíamos frente a los tribunales de Loma, con todas las organizaciones, ¿viste? Que inclusive esas organizaciones se vendieron con el Estado, ¿viste? Pero estuvieron ahí, ¿viste? No sé si, ¿viste? Como todo Estado, toda organización careta que después se vende con el Estado, que nosotros somos una de las tantas que me parece que somos respetadas por el gobierno y no vendiéndonos, me parece, porque vendiéndonos con el Estado como vendiéndote con el diablo, me parece. Y si no sería falta de respeto al nombre de Darío Santillán, me parece. Y recordá que, por ejemplo, hicimos un 25, porque es el día del militante también. El 26 es el día del joven militante. Y el 26 es cuando lo mataron a Darío. Decirlo matarlo no queda bien, parece decirlo. Es el nombre de un, como vos dijiste, un pibe. Recordarlo me parece mejor decir. Recordarlo y no decir matarlo, sino recordarlo como compañero más, porque yo, la verdad, que del 2003 que hasta ahora, un montón de cosas pasé yo, me acuerdo, en el movimiento, un montón de compañeros conocidos, por eso tenemos que agradecer que tenemos este espacio acá, tenemos que agradecer el espacio que tenemos en la estación, me parece, nosotros teniendo la onda que, Darío fue un metalero más, uno de los tantos pibes. Sí, a mí lo que me parece que a partir de la muerte de Darío nacieron un montón de cosas. Nació una terrible organización, se pudo dar a conocer la lucha que ya venía desde hace años y que continuó y que va a continuar por mucho tiempo más. Y lo más grosso del chabón, la entrega de dar la propia vida y lo que dejó. Bien, ¿qué le parece ahí un poquito para aflojar un poco esto? Vamos con un temita de Fuerte Ser, que estará justamente el 12 de julio presentándose ahí en la estación de cual estamos hablando y de lo que significa para nosotros el espacio. Así que nada, vamos con Fuerte Ser y luego seguimos con Vulcanor, Vivir para Vencer también. Bien, bien, bien, bien. Ahí escuchamos Fuerte Ser, Niños de Cartón. Y Vulcanor. Y Vulcanor, Vivir para Vencer. Yeah. Bueno, este es nuestro último bloque, nos estamos despidiendo, pero sí. No sin antes irnos, dejarle las fechas del día sábado. ¿Qué le parece, señor Gastón? Dos, señor. Bien, para el día sábado 27 estará tocando Black Side, Jason y Balrog en Here Bar, Avenida Álvarez Thomas 1078. También el día sábado Beto Vázquez, Infinity, en el Roxy Live Bar, Avenida Niceto Vega 5542. También el sábado estará tocando Kill Hill y Vuelo Alto en el Cuarto Apóstol Bar, ahí en Piedras 1040. Y ahí de fondo estamos escuchando justamente Falcon, que estará tocando estará tocando Falcon con Duck, Belcebú, Tonelada y nuestros amigos de Parcas y otras bandas en Asbury Rock, Avenida Rivadavia 7523. El sábado 27 también estará tocando Eternal Garb, Dioset, Spermorragia, The Bast, Perverse e Incineración en Panarock, Mariano Acosta 13. También el 27, sábado 27, Causa Mortal Neural y otros en Sociedad de Fomento José María Heredia. Esto va a ser en el 2 de abril, 4444 Villa Ballester. Serpentor, Tonelada, De Herencia, Almajur, Almajur e Instinto Ancestral. En Va de Nuevo, Avenida Perón 1372, frente al cementerio de Morón. Estará también el 27, el 6, el sábado justamente, NGN, Parietal, Eterno, Final y Megatón en Centro Cultural Raíces España, esquina Sarmiento San Miguel. Estará también el sábado Bagual, Blindaje, Paranoia, Maligno y pervirtiendo mentes en Sorba Rock, Avenida Irigoyen 1481, José se pasa a dos cuadras de la estación tren de San Martín. También el sábado estará tocando Rip, Shaitan, Tito Head y Actitud Inquebrantable en Monociclo, Avenida Hipólito Irigoyen 6946, Banfield. Borax, Arreando Bestias, Sed de Sangre, Mercenario y Tapión en Antro Rock, Victorino de la Plaza entre Malvinas e Iglesia Florencio Varela. El sábado también estará Rebusque, Indisposed Ride y Necro Damus en Picabar, Oliver y 9 de julio Monte Grande. Tengo el último, la última fecha del día sábado. Velociraptor, Reina Ciega, Esquineros, Crucifix of Death y Zona Negra en la Sociedad de Fomento San Marcos, calle 142, entre 56 y 56 a Hudson. Bueno, estas son todas las fechas que le pudimos dar desde Vientos de Poder para todos los oyentes. Bien, nos quedan ya. Ya nos va. La arena, el reloj de arena ya tiene el último gramito ahí, ¿no? Uh-huh. La estrella se está preparando para irse. Sí. Con esa brillantina que se puso, ¿no? Pero bien. Bueno, nada, ahí decimos que nos vemos el jueves que viene, ¿no? Así es. Gracias, Pedro, por sumarte al programa. Espero que nos... Gracias por el espacio. Nos vamos a decir bien que viene. Pedro. ¿Vino Pedro? Vino Pedro. No vino Pedro. Nos vemos jueves que viene, Cristian. Bueno, nos vemos nosotros y nos estaremos escuchando por la 99.7 FM Che Barracas. Recuerden también que repetimos el programa el día sábados a las 19 horas también, por aquel que nos haya sintonizado tarde el día de hoy. Nos puede escuchar el día sábado también por la 99.7 o www.chebarracas.blogspot.com. ¿Te invito a un lugar ahora? Bueno, ¿vamos a la estación? Vamos a la estación. Vamos a la estación Dalí Maxi. Y saluda a la gente de La Rioja. Perdón. Vamos a saludar a la gente de La Rioja. Radio Voces. Esperamos algún día que vengan a una actividad acá en la estación. La 87.7 de La Rioja, que nos escuchan también allá en La Rioja. Retransmiten el programa. Así que un abrazo fraternal desde acá, desde Barracas Capital, Buenos Aires. Y bueno, como dice el afiche, yo pido cárcel. Ya sabemos para quién. Todos pedimos cárcel. Bueno, así es. Nos vemos el jueves que viene. Chao.